Dice Luis Pesetti: pocas cosas son tan necesarias para ellos como la coherencia y el sentido. Comprenden el mundo gracias al sentido que logran construir o lo mal remendan cuando eso no ocurre. En noticias como la de este fallo se oyen opiniones de un profundo desencanto y generalización. La justicia no sirve, le arruinaron la vida. No es así y no es bueno para ese niño ni para los otros que oyen las noticias. Ni el más desencantado y dolido de los adultos quiere que su hijo crezca en la desesperanza o sea un manojo de odio que cobre venganza del mundo. Pocas cosas son tan necesarias para ellos. No pretendo hablar sobre lo grave de un caso, sino de cómo se lo significa, cómo se lo interpreta, porque de eso depende tanto la capacidad de resiliencia del niño como la construcción del mundo que los demás chicos hagan. La columna de Tres Tetas empezó como con una marcha ahí media tildada, pero bueno, no importa, son problemas técnicos, suele pasar en la radio, estamos en vivo, no hay manera de resolverlo, pero luego van a poder escuchar esta columna, la cortina, de la columna Tres Tetas, que la hace Lucía Manusovich y Javier Wenger. ¿Cómo están? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bueno, pedimos disculpas a Susy Shock, que es la cantante y la autora de este tango puto que estábamos escuchando recién y que, bueno, quedó como medio tildado. Bueno, Rocío, oyentes, hoy vamos a justamente volver a retomar la cuestión del fallo, ¿no?, de Piombo y Salles-Argez, que ustedes ya estuvieron hablando, donde justamente ya los estuvieron viendo, pero se redujo la pena de 6 a 3 años por el torcimiento del desarrollo sexual del menor, así lo ponen el fallo los jueces, ¿sí? Y dicen que este torcimiento habría sido impulsado por el padre abusador del niño. Nosotros nos parece muy importante poder tomar este tema y poder pensar justamente en cuál es el marco legal que tiene nuestra infancia hoy, ¿sí? Para poder pensar las cuestiones de abuso y las cuestiones de violaciones con respecto a los niños, ¿sí? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Y bueno, un tanto indignado por este fallo, pero bueno, con ganas de empezar a difundir, a que se conozcan más nuestras leyes y evitar, y que se empiecen a evitar este tipo de fallos repudiándolos. Sé que hubo marchas, scratches por este tema, así que bueno, estamos en tono con esto, y si bien no queremos redundar tal vez en el morbo del caso en sí, sino profundizar en lo que tiene que ver como, digamos, bagaje cultural que encierra y envuelve este tipo de fallo. ¿Cuál es el marco legal, Javier, que nosotros tenemos hoy en la Argentina para poder estar hablando de los derechos de la infancia? Bien, en primer término, la primera cuestión que se viola, digamos, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, también conocida como Ley 23.849, que es sancionada el 20 de noviembre de 1989 ante la Asamblea General de la ONU, que, bueno, tres puntos fundamentales. Dice que todo ser humano, que el niño es todo ser humano hasta los 18 años, el cual debe tener una protección especial, derecho a ser escuchado, y en su artículo 34, puntualmente, habla de la protección contra toda forma de explotación y abusos sexuales. Uh-huh. Siguiendo en ese camino, después tenemos una maravillosa ley provincial, que es la 13.298, donde comenzamos a hablar del término interés superior del niño. Esto quiere decir que la palabra del niño debe ser justamente lo fundamental, lo primordial a la hora de determinar un fallo o una actuación. Recordemos que para estos jueces justamente no, el caso no era ultrajante, ¿no? No era ultrajante, ¿por qué? Por una supuesta orientación sexual y porque el chico supuestamente ya había sido abusado. Entonces, como ya había sido abusado con anterioridad, bueno, entonces no es tan grave, ¿no? Esto que este nuevo abuso que había sufrido. Exactamente. Y por otro lado, puntualmente con el agravante terrible que Lu un poco contó, que tiene que ver con haber considerado que la elección sexual y el haber sido violado previamente fueron un agravante para reducir la pena de 6 a 3 años, se está violando puntualmente los principios de Yogyakarta, que ya los nombramos el viernes pasado un poquito. Para contarles muy brevemente, los principios de Yogyakarta fueron promulgados en 2007 como fruto del trabajo de un equipo internacional de especialistas. Forman parte del soft law, o sea, del derecho internacional de derechos humanos, que refiere a documentos jurídicos sin fuerza vinculante para los estados, pero con efectos que se tornan relevantes por la autoridad que emanan. En este sentido, tratándose de una población especialmente vulnerabilizada por razones de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales redefinen sus derechos de modo de alcanzar la igualdad real y explicitan además las obligaciones del Estado para dar garantía a esos derechos. Es decir, diametralmente opuesto a lo que sucedió. En vez de ser un agravante, debería ser una protección especial, digamos, por lo que históricamente sufren estas poblaciones. Uh-huh. Además tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, ¿verdad, Javi? Nosotros la tenemos desde el 2008, es una ley muy importante, la 2650. La concepción de sexualidad infantil a partir de todos los debates que giraron en torno a la ley, en realidad vienen a cerrar un recorrido con respecto a cuáles son las distintas perspectivas acerca de la infancia, ¿sí? Recordemos que, si podemos hacer una especie de recorrido, la infancia fue concebida, ¿sí?, en un primer momento desde un enfoque moralista, ¿verdad, Javi? Hablamos de un enfoque moralista cuando se pone en tela de juicio permanentemente lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe enseñar y lo que no se debe enseñar. Quizás generaciones como la de gente de, en este momento, 60-70 años, puede recordar, ¿no?, esto de el castigo con una vara en la mano, digamos, ¿no? Exactamente, Lu, y esto va en camino de que tradicionalmente las temáticas referidas a sexualidad y en el plano de esta cuestión moralista no eran tratadas en la infancia porque se pensaba que se iba a corromper a los niños, que eran puros, que eran seres puros que estaban asexuados, y además se seguía creyendo en la sexualidad reducida a la genitalidad. Solamente con esa visión. Y justamente empieza a hacerse una ruptura en ese sentido cuando la OMS, en 1989, habla de sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser humano. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces comienza, ¿sí?, a aparecer, que esto ya me parece que tiene más que ver con la generación de la gente de 30 años aproximadamente, ¿sí?, 30, 40 años, con un enfoque biomédico, ¿sí?, un enfoque ligado a los cuidados de la salud puestos en eje, qué es cómo se debe llevar a cabo una relación sexual para poder cuidar los cuerpos. El tema de la prevención, por supuesto, el tema de la biologización, si se quiere, conociendo los aparatos reproductores femeninos y masculinos. Apareció todo lo del HIV y poder pensar en todas las maneras de poder cuidar y de poder generar una prevención, como muy enfocado en la prevención, ¿no? Exacto, pero así todo, este modelo biomédico, como bien dijo Lu, era comenzado a ser desarrollado en la pubertad de los niños. En la infancia seguíamos con el famoso de esto no se habla. ¿Qué pasó cuando apareció en el 2008 la Ley de Educación Sexual Integral, la 2650? ¿Qué pasó con la enseñanza, ¿no? Me parece que hubo un punto de inflexión a partir de esta ley, que es una ley muy importante. Comenzó a ser obligatorio la enseñanza de la educación sexual desde el nivel inicial, ¿sí?, desde el jardín de infantes. Todos los niños, desde los 45 días... ¿sí?, tienen que tienen que ser enseñados en un marco de educación sexual integral. ¿Qué significa esto, Javi? Bueno, que por supuesto adecuándose a la edad de cada niño en lo que tiene capacidad de comprender, se van a comenzar a hablar de las cuestiones sexuales, del tema de el contacto con otros compañeritos, con adultos, justamente para prevenir todo tipo de abusos, y lo opuesto a lo que se creía, que el no hablar de estos temas iba a resguardar ese niño, muy por lo contrario. No hablarlo significa legitimar en un punto que esta cuestión, al ser tabú, hay que esconderla, y no hay que hablar de eso, y se manifestaban, digamos, y se veía claramente que sucedían abusos por no hablar de estos temas. La ESI exige que se empiecen a hablar desde la medida, como vuelvo a decir, que cada niño pueda entender e interpretar de acuerdo a su edad. También es muy importante y muy interesante pensar en la parte esta de educación sexual integral. ¿Qué significa integral? ¿No? Cuando hablamos de integralidad, hablamos de varios enfoques muy interesantes que justamente antes mostraban un vacío en la manera de enseñar la sexualidad, ¿sí? Hablamos de un enfoque de género. ¿Sí? La educación sexual integral prevé un enfoque de género al trabajarlo. Cuando hablamos de género, ahora justamente vamos a hablar de las, digamos, de las cuestiones que hacen a los roles de género, poder trabajar esto con los chicos, ¿sí? ¿Qué se espera? ¿Qué la sociedad qué espera del género femenino? ¿Qué espera del género masculino? ¿Existen otros géneros? Todas estas cuestiones lo prevé la ESI y es muy importante que nosotros sepamos esto. Como recién dijimos, las personas de 30, 40 años, es decir, docentes, cuando pensamos en los docentes, digo, ellos han sido formados, en realidad, sus propias experiencias escolares, partiendo desde ahí hasta gran parte de su formación, ha sido enmarcada por ahí en las corrientes anteriores que estuvimos viendo, ¿sí? En la biomédica, en el enfoque moralista, con lo cual todavía se nos hace un poco difícil, digamos, instalar el enfoque de la ESI, ¿sí? Pero primero continuemos con la cuestión de género, que me parece exactamente importante. Exactamente, quería como decir un apartado muy interesante de cómo nace el concepto de género. Citamos a la conocida feminista y militante Beatriz Preciado, hoy día Paul Preciado, que se va a presentar acá en Buenos Aires, ya diremos cuando se acerque la fecha, y cuenta lo siguiente. A la rigidez del sexo del siglo XIX, John Money, el psicólogo infantil encargado del tratamiento de los bebés intersexuales, va a oponer la tecnología del género. Utiliza por primera vez la noción de gender, que significa género, en 1947. Es la primera vez que se habla del concepto de género, y la desarrolla clínicamente para hablar de la posibilidad de modificar hormonal y quirúrgicamente el sexo de los bebés nacidos con órganos genitales y o cromosomas que la medicina no puede clasificar solo como femeninos o masculinos. Eso es muy interesante porque, o sea, el nacimiento del concepto de género luego tuvo un devenir que hoy día, cuando hablamos de políticas de género, siempre la planteamos desde la desigualdad, en contra del patriarcado y demás, pero el origen concreto tiene que ver con reforzar esa clasificación entre femenino y masculino. Como de tipos puros, ¿no? Poder establecer tipos puros de género para después poder ver dónde encasillamos a quienes no cumplen con los requisitos. Muy interesante, y digamos, esto, pensar esto, ¿no? Exactamente, Lu, y esto justamente nos lleva a lo que empezaste a introducir, que es cómo estos estereotipos desde la infancia se refuerzan con los juguetes, con los colores, la ya archiconocida y nombrada idea de que el color rosa es para las nenas. Con los roles en la sociedad, ¿no? Exactamente. Los oficios, digamos, quién maneja el tema de la autoridad en la familia, quién maneja el tema del cuidado en la familia. Sepamos que estas dos cuestiones que tienen que ver con el cuidado y con la autoridad son dos cuestiones que tienen que ir fluyendo en la familia, digamos, ¿no? Independientemente del género. Exacto. Bueno, volvía, ¿no? Esto de los juguetes, ¿no? Que ya que estamos hablando del tema de las infancias vulneradas. Bueno, los juguetes que representan roles, ¿no? Como esto de el bebote para la nena o la cocinita o el cochecito para mandados y para los varones la pelota, los ladrillitos para construir. Que se reedita en los medios de comunicación, porque si bien avanzamos en un punto, hoy día hay pañales que depende si sos nene o nenes, campeones o princesas. Uh-huh. ¿Por qué no campeones y campeonas o príncipes y princesas? No, campeones y princesas. Bueno, esto lo dejamos para pensarlo, pero bueno, cómo se refuerza desde los medios y las distintas instituciones que hay determinados juguetes, juegos y características que deben ser propias de cada género. Además de la cuestión de género, en la Ley de Educación Sexual Integral tenemos una perspectiva de derechos humanos. Y también tenemos justamente la perspectiva de diversidad sexual, ¿sí? Eso es muy importante para saber dónde estamos parados hoy en la Argentina, ¿sí? Para cerrar esto, lo que quería decir es, bueno, que es fundamental que se desarrollen todas las habilidades y capacidades de los niños, independientemente de el rol que supuestamente se cree que ese juego es o para nena o para nena. Y esto nos va a llevar a los mitos sobre sexualidad en relación a los niños. ¿Por qué? Porque creer que, por ejemplo, a un niño se le da un bebote, es, vamos a vulgarmente decir, es puto. O que a una nena se le da una pelota, es machona. Bueno, ahí ya se está confundiendo el tema de identidad de género con orientación sexual, que nada tiene que ver. Sabemos desde la psicología evolutiva que un niño comienza a desarrollar su identidad de género entre el año y los 2 años, mientras que el tema de la orientación sexual es a partir de la pubertad. Por lo cual también es terrible, volviendo al fallo de estos 2 nefastos jueces, están hablando de que el niño era gay, que ya tenía cierta elección, aparte utilizando mal los términos porque no hablamos de elección, sino de orientación, cuando en realidad el niño todavía no sabe cuál es su sujeto de deseo. Está en todo caso construyendo su identidad. No, y además, perdón que los interrumpa, es muy interesante lo que están haciendo y me da muchas ganas de interrumpir todo el tiempo. Primero me quedé pensando también en otras cosas que imponen, como por ejemplo, que los rubios y no los morochos, los ojos claros y no los ojos negros, más allá de la orientación sexual. Pero con respecto a esto que ustedes decían, me quedé pensando en lo denigrante de la utilización de la palabra. Es gay, ¿y qué tiene? Exacto. ¿Cuál es el problema? No es un crimen, es terrible. Como además en los medios mismos dicen, ah, bueno, pero era gay. Y sí, incluso habla de travestismo, el fallo, ¿sí? La verdad que poniendo categorías a un niño de 6 años donde recién está construyendo su identidad de género. El menor ya venía con travestismos, el chico ya había cambiado totalmente los hábitos y nosotros tuvimos que mencionar lamentablemente estos hábitos en el fallo. Dice el juez Piombo y dice una cosa muy interesante que dice que, a ver, su categorización era cambiada entre ultrajante y gravemente ultrajante, porque lo gravemente ultrajante había sido previo por análisis psicológico que se dieron posterior al teoría del segundo abuso, que además es imposible de detectar. Si el niño estaba gravemente ultrajado, ¿cuál de los 2 abusos se hacía mención? Exacto. Bien. Una nota de color nomás. Gracias, Facu. No. Tendríamos que también ir cerrando, Javi, pero me parece importante mencionar otras situaciones que han sucedido con respecto a infancias vulneradas, que es nuestro tema de hoy, ¿no? ¿Qué pasó con Lulú, por ejemplo, Javi? Bien cortito y al pie contar el caso de Lulú, que se considera como la primera nena trans en Argentina. Hay un libro respecto al tema que Yo Nena, Yo Princesa, también está el documental, que redacta su mamá, Gabriela Mancilla. Ella, bueno, tuvo mellizos y uno de ellos, habiendo nacido macho desde lo biológico, se empieza a sentir como una niña. Su identidad de género construida desde el año es de una nena. Justamente sus primeras palabras fueron a yo nena, a yo princesa, porque así es como lo dice Gabriela, que es realmente emocionante. Bueno, esto empezó a ser cada vez más fuerte. Ella solo quería vestirse con ropa de nena, porque si la vestían de otra forma se ponía a llorar. Cada vez era peor, si no la permitían dejaba de comer, se arrancaba los pelos y no quería ir al jardín. Bueno, fue a una psicóloga, su madre, que le comenzaron a hacer terapia restrictiva, lo cual es terrible. Año 2013, si no me equivoco, fue que se sigue haciendo en la Argentina las terapias de reconstrucción. Es nefasto, pero bueno, lo que hacían justamente era readecuar el sexo asignado al momento del nacimiento con lo que Lulú expresaba, que era totalmente diferente. Ella, como era muy viva, cuando iba a la terapia, en esas 4 paredes, mentía y jugaba con los autitos y se hacía la masculina, digamos, pero luego llegaba a la casa y de nuevo quería jugar a las cosas de nena. Le habían sacado del alcance de su mano todo lo que tenía que ver con lo femenino, ¿sí? Estamos hablando de una terapia muy, pero muy violenta, que tiene que ver con la reeducación, ¿sí? Que es muy violenta y o sea, pensemos también que es una niña que eligió su propio nombre. O sea, fíjense el convencimiento, ¿no? La convicción que tenía Lulú, que eligió su nombre, que se llama Luana. La verdad es que, obviamente, siempre con una madre al lado que lo que hizo fue escucharla. Digamos, me parece que esto es lo más importante, ¿no? Exactamente. Bueno, resumiendo, la CHA con una psicóloga hacen que este fallo sea posible, digamos, y es la primera niña sienta precedente legal que a sus 6 años obtiene su DNI de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Así que somos punta de lanza en este tema. Los mitos que lo rodean, por supuesto, siguen vigentes, pero la ley en esto fue contundente y hoy día la podemos llamar a Luana, como ella se autopercibe, y está creciendo de una manera feliz, increíble, le cambió absolutamente su vida. Bueno, ya para ir cerrando, contamos muy rapidito para la gente que nos está escuchando una data que puede ser interesante, instituciones que trabajan con la temática, Les Madres, puntualmente con el tema de madres lesbianas o familias homoparentales, la CHA en su parte de psicología infantil, y está la guía para docentes para detectar el tema de abusos sexuales. Bien, para finalizar, vamos a leer la carta de Luis Pesetti. Recién al principio de la columna habíamos mencionado algunas palabras de él acerca de esta carta, y ahora vamos a leer la carta, que es muy cortita, y terminamos con 3 tetas. Querido niño, mira, pichón, después de unos adultos malos, tuviste la mala suerte de que unos jueces que debieron cuidarte se equivocaron tanto al tomar una decisión. Pero esto se corregirá. Eso no quiere decir que toda la justicia es tan mala o tan bruta. Ni el más enojado querría que vos creas eso. El mundo es mucho más grande que ellos y vos tenés derecho a vivir libre de miedo y enojo. Y crecer sabiendo que la vida es más ancha y buena que esos días. La gran mayoría de las personas sabemos que si alguien está lastimado o es más débil, hay que cuidarlo más todavía. Los que quitan cuidado a quienes más lo necesitan están muy equivocados o no son buenas personas, pero no son las únicas ni la mayoría, y se corrige, con trabajo, pero se arregla. A veces uno no sabe si es hijo de un cariño que se encontró o de un cariño que se va a encontrar. Todos tuvimos papá y mamá, pero puede que un día conozcamos a alguien y lo queramos tanto que sintamos nací para vos, que es como decir nací por ustedes, pero para adelante. Y entonces es como si uno fuera el hijo de ese amor que se encontró de grande y que ilumina toda nuestra vida, incluso la que ya vivimos. No te conozco, así que no sé de qué cariño sos hijo. Si te cobija un cariño abuela, un cariño escuela, o vas a un amor que como un explorador encontrarás de más grande. Pero de todo corazón, creo que vas a ser mejor que esas personas. ¿Por qué? Porque los que se superan son más, y porque así lo intuyo, no tengo otra explicación. Vas a ser capaz de dar más cuidado, inteligencia y alegría de la que recibiste estos días. Y vas a poder abrazar con amor incluso al chiquitín que sos hoy. Ya sé que puede sonar raro dicho así, pero te juro que es cierto. Y ojalá tengas un adulto de confianza o una maestra, alguien bueno que te haga llegar este abrazo y mejore mis palabras. Con mucho afecto te saludo como el profe de música que fui, el papá que soy y, en fin, como quien supo de vos y te escribe. Luis Pesetti. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. Entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial. Las aves inventan el sur, danzando en una espiral. Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar.